de lo que me pinta el corazón. La cadena, porque vos sos la alegría, la pasión celeste y blanca de una banda que te quiere ver campeón. Bienvenidos, gente, muy buenas noches. Así damos inicio a un nuevo espacio de Racing Sin Fronteras, como siempre, acá a través de www.chatacadé.com/radio, como es habitual en nosotros a través de la gran Chatacadé. Así que, bueno, quien les habla, les saluda Javier Lepis, como siempre de costumbre desde Costa Rica, una noche bastante fresca acá en Costa Rica, al ser las 20:04:05 ya acá en nuestro país, 23:05 en la Argentina, y paso a saludar de inmediato a Martín Casal. Tincho, ¿cómo te va? Javi Lepis, querido, buenas noches a vos, a Gus, a toda la audiencia. Avisar a la gente que se viene un gran programa, pero antes que nada, contale un poco también al hincha que no conoce Costa Rica, lo que es la temperatura fresca para vos. Claro, no, pero hoy, tranqui, Tincho, hoy la verdad que pueden hacer como 17 grados, poco menos. Bueno, porque para nosotros fresco es que no haga tanto calor. Para ustedes fresco más bien es cuando hace bastante frío, ¿sí? Por, lo que por eso entendí, mismo, Javi. Ya, así que para nosotros, acá decir fresco, acá en Costa Rica, ponele 16, 15 grados por ahí, es bastante fresco para nosotros. Así que, entonces, debe andar por ahí. Bueno, pero el tema es que mi cuarto, acá la cabina, es como si fuera verano, siempre, Tincho. Eso no se duda, y más cuando hay un conductor tan apasionado de por medio. Yendo un poco a... A ver qué pasó, se le colgó ahí un poco al señor Casal, a ver cuándo regresa, que me avise. Tincho decía un programa muy especial, sí, tal cual, traemos toda la info de Racing, y además, como les anticipamos por el Twitter, tendremos hoy a la gente de... a la gente de Racing o Nada, con quienes estaremos hablando del tema de Nicolás Pacheco. Me parece que ya se subió, Tincho. ¿Estás de vuelta? Sí, Javi. Justo estaba comentando el hecho de que es una semana especial en cuanto al futbolístico, técnico nuevo. Se fueron viendo algunos indicios de las primeras prácticas de Dique, y vamos a ir hablando de eso, además de la gran nota que tenemos preparada, ¿no? Tal cual, Tincho, ya con el arranque, como decías, del tema de Isquia, quien hoy paró un equipo en cancha, y más adelante vamos a hablar un poco de eso, contarle a la gente también que hoy no jugó la reserva, iba a jugar hoy ante Lanús a las 10:30 de la mañana en el predio Tita Matiusi, se pasó para el próximo martes, igual a las 10:30, Tincho, ante Lanús, entonces, igual en el Tita Matiusi a las 10:30, pero para el próximo martes, así para que la gente esté esté avisada en cuanto a ese tema. Ahora paso a saludar a nuestro queridísimo Gustavo Hanashiro, quien es nuestro productor. Así que le doy la bienvenida a Gus allá en Los Ángeles, California, en los Estados Unidos. Gus, ¿cómo te va? Muy bien, Javi. Los saludo a todos, a los oyentes. Estamos acá sufriendo este momento de Racing, no solo en lo deportivo, sino en todo aspecto, ¿no? Así que, bueno, vamos a meterle ganas, por lo menos las ganas que no le meten los jugadores y los dirigentes. Así que vamos a meterle huevo. Tal cual, Gus. Así que bueno, nosotros de nuestra parte, como les decía, acá las 20:08 de la noche, acá en Costa Rica. Así que bueno, continuamos. Arranquemos hablando un poco de comentar solamente, ¿no, Tincho? De un tema feo para Racing. Nuevamente, Racing vuelve a ser noticia. Ah, bueno, tenemos un llamado, así que bueno, damos la bienvenida a quien está en el teléfono. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a Racing Sin Fronteras. ¿Cómo te va? Buenas noches a toda la audiencia. ¿Cómo estás? Juan Espinoso de Racing Onada, ¿cierto? Exactamente. Juan, ¿cómo te va? Javier Lepis te saluda acá desde Costa Rica. ¿Cómo te va, Javier? Un gusto la verdad charlar con vos y un gusto charlar con toda tu mesa. Gracias, Juan. No, de antemano agradecerte por el hecho de atender este nuestro llamado y estar con nosotros. La verdad que, bueno, hacía rato que veníamos peleándola para tratar de tener a uno de ustedes y creo que se pone ahora en un momento justo, ¿no? Ahora el tema de tener a los Racing Onada junto a nosotros. Que bueno, que hemos estado siempre con ustedes, ¿no? Programa a programa, como ustedes pueden saber, hemos ido terminando siempre diciendo justicia por Nico Pacheco. Y bueno, ustedes saben a través del Twitter y demás y en nuestro programa que tienen todo nuestro apoyo. Siempre cuentan con el apoyo de Racing Sin Fronteras, de Racing Sport y obviamente de Chad Acadé, quienes siempre nos ponemos la camiseta de Racing Onada, Juan. Ya, eso, bueno, lo sabemos en todo el staff, lo sabe la familia de Nico y lo sabe la gente. La verdad que hay que sacarse el sombrero con muchos medios partidarios, con mucha gente que, bueno, que va para adelante con todo este tema y ustedes son uno de los primeros programas que siempre estuvo con nosotros y estuvo con la causa. Sí, tal cual, Juan. Y bueno, uno porque lo siente, porque anteriormente, bueno, no sé con cuál de ustedes había tenido la oportunidad de hablar. En lo personal, la he sufrido igual, ¿no? Sé lo que es perder un amigo en este caso. Recientemente, bueno, nosotros estamos por cumplir un año y también está por cumplir un año un amigo que falleció el año pasado, así que sé lo que están pasando, sé lo que se siente, en carne propia lo viví, así que bueno, desde luego, obviamente que íbamos a darles el apoyo y al igual que mis otros compañeros, a quien les doy la palabra también para que te pasen a saludar, Juan, está también Gustavo Hanashiro desde Los Ángeles, Estados Unidos. Hola Juan, muchas gracias por aceptar. Sé que no es fácil para ustedes, pero tenemos muchos oyentes que quieren saber de este tema, pero la intención más que nada es para que ustedes sepan que no están solos y que aparte queremos mantener este tema al tope de las prioridades del club. Entonces, gracias por aceptar acá conversar. Es un tema muy complicado. Hay muchas cosas que requieren precisión, pero desde ya muy agradecido de que puedas estar acá y que puedas sentir el apoyo de la gente de Radio Sin Fronteras. Mira, el agradecimiento es nuestro hacia ustedes, no solo del staff de Racing Onada, sino de todos los amigos de Nico. Hoy estuve hablando con ellos y bueno, avisándole que íbamos a salir y me pidieron que les agradezca porque lo importante es que este tema siga, que no se cajonee, sino que con la unión de todos va a ser más fácil llegar a la verdad. Bien, Seguramente. Juan, sí, tal cual, por eso te decía, nosotros al menos siempre nos ponemos la camiseta, ¿no? Como decimos acá en Racing Sin Fronteras y también en Racing Sport. El pasado fin de semana también le dimos lectura a lo que fue el comunicado de prensa de la familia Pacheco, al cierre de nuestro postpartido, le dimos lectura. Así que siempre estamos muy, muy pendientes de todo lo que pasa en Racing Onada. Y ustedes, como lo decías antes, bastante claro lo tienen. Exactamente, exactamente. Sí, mismo esta semana fue una decisión personal de la familia. Salí a dar un comunicado porque, bueno, se va siguiendo su curso y, bueno, en este momento no están conformes con la negación del juez a los pedidos de la querella, entonces por eso decidieron salir a dar este comunicado después de 7 meses de lo acontecido. Genial. Bueno, Juan, de nuestra parte, simplemente arrancar con la nota, te queríamos preguntar en este momento la causa judicial por el asesinato Pacheco, a ver si nos podrías contar un poco cómo se encuentra todo esto de la causa. Mira, la causa se encuentra en un pedido de instrucción. Bueno, hay un pedido del juez para elevar la misma a lo que es el juicio oral. Pero a su vez el abogado de la querella, o sea, el abogado de la familia, el único querellante es la familia de Nicolás. Le está solicitando al juez que la etapa de instrucción no se cierre todavía, debido a que lo que pide es que se complete una serie de pedidos que se le solicitó y que se denegaron. Porque, bueno, se cree importante que esto puede llegar a ayudar en la investigación y en el esclarecimiento. Esto, todo esto que te estoy diciendo lo dijo el abogado en una nota que la dio en la red el día domingo a la mañana. Y bueno, y nosotros mañana en nuestro programa lo vamos a sacar al abogado para que pueda ampliar y profundizar bien sobre este tema. Bien, Juan, sí, porque, bueno, la idea es esta, ¿no? Que se vaya que se vaya esclareciendo lo más pronto posible, porque nosotros lo hemos dicho, ¿no, Juan? Que se ha tardado mucho, ¿no? Se habló de un sumario interno y acá lo seguimos esperando. Yo siempre he dicho, yo no soy socio de Racing, pero para el socio de Racing es importante. Si ofrecieron un sumario interno, que en su momento el presidente Gastón Codorno se lo dijo a ustedes, precisamente a Racing Onada, en la nota que le hicieron, él dijo, estamos trabajando en un sumario interno y nunca se presentó el sumario interno. Acá seguimos de brazos cruzados esperando por el mismo, Juan. Exactamente, no solo lo dijo Codorno en nuestro programa, sino que también lo dijo quien hoy, hace unos minutos, dejó de ser un integrante de la comisión directiva, que fue Guevara. Les tal comento cual. Esto es nuevo, totalmente pasó hace menos de una hora. Vieron en comisión directiva, destituyeron el cargo a Guevara, se votó y por mayoría se decidió removerlo del cargo. Ahora sí. Sí, fue hace una hora. Sí, no, lo que te iba a decir, ahora sí presentó la renuncia. O sea, tuvieron que pasar dos cosas, 7 meses, o tuvo que haber pasado otra cosa. Pero no la presentó él, le pidieron que la presente. Claro, pero no viene a raíz del caso Pacheco, ese es el problema. Exactamente, es un arrastre de cosas. Por eso, el problema es ese. Para nosotros lo hemos trabajado así, para contarte a vos y a la gente, lo hemos trabajado a lo interno. Para nosotros, una vergüenza, ¿no? Lo que pasó, obviamente, con esto del caso, del caso de Nico, que nunca se supo nada aún, hasta el momento, y ahora pasa o se nombra de que pasó algo en la sede recientemente el fin de semana que pasó y ahora sí viene la renuncia de Guevara cuando la esperamos en aquel momento hace 7 meses atrás, Juan. Exactamente, cuando pasó lo de Nicolás, Guevara se puso a disposición y el club no le aceptó la renuncia, fue un protocolo, digamos, porque él siguió en su cargo como si no hubiese pasado. Hay que tener en cuenta que en este momento los imputados en el caso son 4. Son 3 por homicidio y 1 por encubrimiento. Y hay que tener en cuenta también que 2 de ellos vivían en la sede y el otro era profesor de boxeo en Avellaneda. O sea que había relación con el club. Claro. Juan, ¿tenés los nombres precisos de quienes están imputados en el caso? Mira, el nombre, te lo digo y te digo los apodos, porque el nombre exactos, puedo llegar a confundirme, pero son Enrique Roulet, que creaba boxeo en Avellaneda. Sí. El vaquero, que vivía en Domínguez Butler. El parque. ¿Cómo? Domínguez Butler, Aníbal Domínguez Butler. Exactamente. Luego está el Turu, que ese es, sinceramente no me acuerdo exacto el nombre de apellido. El Turu Esos Rodríguez. Son los tres, exactamente. Rodríguez. Exactamente. Esos son los tres que están procesados por homicidio y que van a ir sí o sí a juicio oral. Estos son los que están imputados directamente por homicidio. Esos están procesados por homicidio, que bueno, okay, van a ir a juicio oral. Y luego está uno por encubrimiento, que es Gerson, que es otro de los que vivía en la sede de Villa del Parque. Y ahora, en este momento, de estos cuatro que me nombras, si hay alguno que está directamente por ahora en la cárcel. No, están todos libres. Están libres, porque todos, por ahora. Sí, porque la justicia cree, de acuerdo a sus pruebas, que no hay peligro de fuga. Por lo tanto, es un derecho que da la ley que puedan estar procesados de forma libre hasta tanto se haga el juicio. Bueno, entonces no solo Racing está mal, sino que todo está mal, ¿eh? Porque no puedes tener imputados que anden libres por ahí, ¿cierto? Y, otra de las cosas, eso le cabe a la justicia. Lo que le cabe a Racing, digamos, es que, por ejemplo, si vos vas el sábado a la cancha, vas a compartir la cancha con ellos. Claro. Pueden ir claro. Tranquilamente, nadie se los puede prohibir. Porque Racing no utilizó el derecho a admisión. Bueno, es todo un tema eso, ¿no? Bueno, ahora le doy la palabra a Gustavo Hanashiro, quien también quería preguntarte algo, Juan. Quería decir una cosa. Creo que los imputados por homicidio, los tres que nombraste, esos están libres bajo caución. Es una caución monetaria que tengo entendido oscila entre 15.000 y 30.000 pesos. Estaría bueno preguntarse quién pone la plata ahí, de gente que no tiene lugar para vivir, ¿no? Que no puede pagar un alquiler para vivir en algún otro lado. Es una cosa muy curiosa esa, que nunca se supo. Eso es un comentario. No te lo estoy preguntando, obviamente, sino que es una pregunta que me hago a mí mismo con una respuesta bastante mala leche, pero no deja de ser retórica en mi caso. No, y después sería el otro... una linda pregunta para que se haga toda la gente, digamos. Claro, bueno, es una... Exactamente, es parte de la instrucción, para ser un poquito más preciso. Yo en algún momento de la vida estudié Derecho, la parte, lo que se llama la etapa de instrucciones, la parte investigativa de todo hecho criminal. Entonces está bueno que no se cierre eso y que pueda seguir hasta momentos antes de que vaya a juicio oral. Después el otro... Exactamente, porque según lo que dijo el abogado en el programa de la red del domingo, si se cierra ahora este pedido de instrucción y ya se eleva al juicio oral, entonces queda fuera todos los pedidos que están haciendo y los cuales fueron denegados, pedidos de pruebas y de cosas que se investiguen para poder esclarecer la causa. Y el otro imputado, Juan, creo que está en una caución bajo palabra, porque creen que no hay peligro de fuga. Pero bueno, esa es la precisión que quería hacer. Yo lo que sí quisiera preguntarte, Juan, como amigo y que está en contacto con la familia, es la sensación que ellos tienen acerca de este, entre comillas, sumario interno. Ya sabemos que no se entregó ningún resultado, ningún hallazgo que haya hecho este sumario interno. A mi entender, el sumario interno no tendría que esclarecer los hechos ni encontrar culpables, pero sí debería por lo menos ayudar, establecer en qué se equivocó Racing, porque obviamente Racing en algo se tiene que haber equivocado, es una cosa más que obvia, no, pero ¿sabes lo que ¿qué sienten pasa, ustedes? Vos? Sí. que nosotros creemos, como amigos y como íntimos de Nicolás y de la familia, que la encargada de esclarecer el hecho es la justicia. Claro. No es Racing. Pero, sin embargo, no hay que perder de vista que tres de los cuatro involucrados son personas que tenían relación directa. Claro. Sí, ya que uno trabajaba y otros vivían. Vos no hablaste del sumario interno. Ese sumario interno, saquemos que somos amigos nosotros. Nosotros lo hemos pedido como socios, lo han pedido otras agrupaciones políticas también, y nunca han dicho nada. Yo te quiero también hacer, tanto a vos como a la audiencia, una suma memoria. Por ahí nosotros lo sabemos porque estamos todo el tiempo con el caso por algo lógico. Claro. Pero hay que recordar que, bueno, Racing no es parte de la querella. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Lo que sí, Racing puso el primer día de este acontecimiento, lo puso Acuña Libarona como abogado. El segundo día, Acuña Libarona, cuando todos hablaban del accidente, Acuña Libarona salió en los medios a decir que había sido un asesinato. Luego de eso, otra de las preguntas que se tendría que hacer la gente es por qué Acuña Libarona no salió en ningún lado más. Y en estos momentos tengo entendido que no es el abogado, o todavía es el abogado de Racing, porque el Mirá, que siempre habla es un tal Marcelo Terrile. Lo que no te puedo confirmar es si es de su equipo de trabajo o no. Claro. Pero Racing tiene dos abogados que siguen la causa de cerca. Eso es real. Que van al juzgado y siguen la causa minuto a minuto. Pero no son parte de la querella y no tienen acceso a la causa. Claro. Acá en Racing Sin Fronteras, Juan, repudiamos desde el primer momento cuando Racing quiso organizar esta cuestión del abrazo a la sede y todo eso. Luego pasaron unos meses. ¿Cómo se sintieron ustedes? Y cuando digo ustedes es amigos y familiares, ¿no? ¿Cómo se sintieron ustedes? Si no querés hablar por los demás, en tu caso personal, ¿cómo se sintieron cuando se organizó y qué sintieron cuando se suspendió? Mira, una de las primeras cosas que sentimos, sí lo voy a hablar no solo por mí, sino por todos, porque en esto estamos todos juntos, es impotencia. Porque uno de las personas que defendió esa sede ese día fue Nicolás. Claro. Y no hay que mezclar las cosas. O sea, la sede merece su abrazo, la lucha, pero ¿sabes lo que pasa? Que esa sede hoy en día, lamentablemente, para la gente de Racing, está manchada. Y está manchada de sangre por un socio al cual han asesinado. Saquemos ya que es Nicolás y que es mi amigo. Si no, un socio de Racing. Es una falta total de cintura, porque no se cumplían ni 10 ni 15 años. Se cumplían 14. Y era el primer abrazo simbólico que se hacía. O sea, no es que era algo que se hacía todos los años. Fue una... Nosotros lo sentimos como que era una falta de respeto a la memoria de Nicolás. Tanto eso como la presentación de la camiseta del día posterior al 24 de enero. ¿Se acuerdan que Racing juega con River al otro día? Sí. En el verano. Y presentan con fuegos artificiales y todo la nueva camiseta. Claro. Otro de los eventos también que fue falta de cintura, que también es difícil porque es lamentable, pero es real y no pasa en Racing, sino que pasa en todos los ámbitos de la vida y más en el fútbol. Cuando la pelotita entra, el caso se olvida. Eso es así. Y va a seguir pasando. Y es comprensible. Porque la gente, por lo general, es hincha de Racing por el fútbol solamente. Hay algunos que se involucran más, algunos que se involucran menos. Por ejemplo, el cumpleaños de Racing de 110 años fue otro evento sin cintura. Claro. Porque lo hicieron un día antes del cumpleaños y se cumplieron dos meses del asesinato de Nicolás. Cuando esa semana había feriado largo, se podía hacer cualquier día, el mismo día del cumpleaños. ¿Esto ustedes, Juan, lo ven como lo dijiste vos, falta de cintura, o lo ven como una acción adrede para que el nombre la memoria de la gente, el caso de Nicolás, se vaya diluyendo de a poco? Y mirá, lo que pasa es que desde el primer momento, si vamos a los archivos, Guevara salió al aire con nosotros diciendo que era un accidente, no solo él, sino en todo Racing siempre decían lo mismo, dos días antes que la justicia salga a decir que y confirmar que había sido un asesinato. O sea, ya desde el primer momento, si era una bajada de línea desde el club, que fue un accidente, entonces algo raro hay. Claro. Pero, completamente comprensible. Ojo, sí, no, el tema es que pueden llegar a pensar que esto lo mancha Racing como institución, que es un asesinato, pero sea lo que sea, la institución en este caso ya está manchada. Pero hay quien es el mal menor hacia su gestión. Claro, ¿sabés cuál es? A lo que voy es, yo entiendo completamente la sensación, si vos me decís, yo creo que quieren tapar todo y que la gente se olvide, y sería completamente comprensible que se sientan así. A lo que yo voy es, ¿hay algo específico o general que pueda hacer el club para reconstruir? Yo creo que acá entre el club y la familia y los amigos hay como un puente que ya está quemado y no lo puede reconstruir nadie. Quiero decir, no hay nada que pueda hacer el club que pueda poner en paz al menos la relación emocional que tienen ustedes, los amigos y familiares, hacia con Racing Club. Esa es mi pregunta. ¿Hay algo que ustedes están esperando? ¿Hay algo que ustedes están deseando que el club haga para que al menos esta relación pueda ser restablecida en términos normales, ¿no? Que al menos ustedes, los amigos y familiares, sepan que Racing está del lado de ustedes y no de la vereda de enfrente. Bueno, en primer lugar, lo que habría que hacer es dejar la política de lado. Bah, si no, pero ¿sabes lo que pasa? Si se hace algo, se tiene que hacer de corazón. Porque acá hay mucha política al lado, y yo quiero aclarar también algo. Que desde Racing no nada, no nos importa si es Codorno, Molina, Podestá, Lalín, De la Rúa o Alfonsín si se levanta de la tumba. O sea, para nosotros es indistinto. Acaba un asesinato a un socio, y lo único que queremos es que Racing colabore como tiene que colaborar. Yo siempre me acuerdo de una frase, siempre la digo, de una persona íntima que me lo dijo, y siempre me quedó retumbando en la cabeza, es que la justicia es lenta y que Racing es muy poderoso. ¡Wow! ¡Upa! ¡Upa! ¡Upa! Sí, ese es para reflexionar. Es frase para reflexionar, Juan. Juan, otra pregunta que tengo con respecto al tema es, ¿cómo es la relación de ustedes con el club a la hora de ir a trabajar, a la hora de ir? Me imagino, bueno, más allá de que sea Racing y el amor que uno pueda tener por Racing, pero hay algo más. Okay, acá decimos, sí, les mataron al amigo, pero además trabajaba con ustedes, ese es el tema, ¿cierto? Que era un colega que trabajaba con ustedes a la hora de ir. No, que... Lo que es laboralmente hablando, nosotros no tenemos ningún problema. Sí. O sea, seguimos entrando al club, seguimos cubriendo las inferiores, seguimos cubriendo los deportes. Cuando tenemos que levantar el teléfono y preguntar algo, lo contestan. O sea, en ese sentido no hemos tenido problema. Seguimos acreditados en prensa. O sea, desde ese lado no. Y me parece lo más lógico que no tengamos problema. Sí, ustedes saben. En diferenciar, ¿no? El cómo trabajar de lo que pasó, del acontecimiento, y el, como te digo, más allá de que no se haya esclarecido el tema, ¿no? Que es lo que todos queremos. Es difícil. Si yo sigo en Racing o nada y mis compañeros también seguimos con esto, es por Nicolás. Porque te puedo asegurar que hay momentos que Racing me sobrepasa. Y es real. Y a los amigos que no están en el medio, con Racing o nada, que somos gente que hemos ido a todos lados, he estado 93 fechas seguidas sin dejar de ir a ver a Racing, para que te des una idea. Sí. Y hoy en día hay veces que no tengo ganas de ir a la cancha. Es comprensible también, me parece. Pero nosotros seguimos por y para él, nada más. ¿Cómo fue tomar esa decisión, Juan, de seguir? Y fue difícil. No fuerza, sinceramente no sé dónde la sacamos, pero más en realidad sí, la sacamos de él. Porque él tenía un sueño, que era llevar este medio lo más alto posible, y sentimos que no le podíamos fallar, entonces por eso decidimos ir para adelante. Y bueno, no solo con Racing Onás, sino otra cosa destacable es la unión que dejó en los amigos, porque te puedo asegurar que cada vez estamos más unidos. Buenísimo. Juan, te paso también a Martín Casal, otro compañero nuestro que está acá junto a nosotros. Tincho. Sí, Juan, saludarte, agradecerte enormemente el hecho de que estés en el programa y consultarte. Obviamente es un tema delicado y saber si algún integrante de comisión directiva, no digo obviamente de los máximos dirigentes, las últimas semanas o días se ha manejado o ha hablado con ustedes sobre este tema o alguno en particular. No, en ningún momento la comisión directiva habla con nosotros de este tema. Los que han hablado han salido al aire. O sea, lo que nos dicen a nosotros, nosotros como socios de Racing tenemos el mismo derecho que todos los demás. Entonces, si quieren decir algo, nosotros le damos el aire y que se lo digan a todos, no solamente a nosotros. Bien. Juan, te quería preguntar. Discúlpame, te interrumpo una cosa. Hay una persona sola que todavía no salió al aire, que es Rodolfo Molina. Salió Rodríguez Sevilla, salió Coborno, salió Guevara, y bueno, y falta Molina. Estamos intentando sacarlo y no estamos teniendo suerte. A Evia lo tuvimos acá nosotros y... Sí, Tincho. No, Javi, iba a decir justo relacionado con este tema. En un momento se habló de que la ruptura, digamos, dentro de esa comisión directiva entre Molina y Coborno fue por este tema. ¿Ustedes creen también que puede haber sido por esto? ¿Cómo me puedes repetir? Disculpame, no te escuché bien, disculpame. Sí, que me parece que se escuchaba medio mal. Sí, que se habló mucho de que esta ruptura, digamos, entre la relación de Molina y Coborno surgió cuando ocurrió lo que ya todos sabemos con Nicolás, ¿no? ¿Vos creés que puede haber sido así? Fue uno de los causantes, sí. Fue la gota que rebalsó el vaso. Porque uno estaba de acuerdo con que viva gente en la sede, otro no. Uno decía una cosa con respecto al caso, otro decía otra. Y bueno, esto te disculpo a vos y a la audiencia, pero como no tengo confirmación de qué piensa cada uno exactamente, aunque me lo imagine, prefiero no decirlo. Sí, Juan, dale, Gus. Hace poco, bueno, salió el padre Juan Gabriel diciendo que renunció. Uno de los temas por los que renunciaba era esta cuestión de que había gente viviendo. Él se excusa o da la justificación de que él fue una de las personas que quiso cambiar esta situación. A mí me parece igual de grave, porque de hecho se sabía que había gente viviendo en el club, y creo que si hubiera renunciado en ese momento porque no le parecía que tendría que haber gente viviendo en el club, me parece a mí, hubiese sido mucho más respetable que tener una vida menos y 8 meses después. Pero es obvio, como sí, lo dijo Guevara, se pueden hacer distintas lecturas también. Como por ejemplo. Es que yo tampoco tengo una lectura definida sobre la renuncia de Juan Gabriel. Yo a Juan Gabriel lo conozco, pero sí. Yo hoy desconfío hasta de mi sombra, es la realidad. Claro. No, yo lo que pero ya yo, estaba con lo que mal. Estás diciendo, con lo que estás diciendo también te da una pauta quién está de un lado y quién está del otro, en lo que es la opinión sobre el caso. Claro. Es igual de grave para todos, porque ninguno, que tampoco debe ser fácil estar ahí adentro y poder cambiar las cosas. ¿Ustedes creen, Juan, que el tema de Nico está definitivamente politizado dentro de Racing? Sí, más el año que viene. Sí. Esto se va a usar políticamente para las elecciones, esto es claro. Es lamentable, pero es así. ¿Tienen con qué atacar ustedes esto, Juan? ¿Tienen pensado algo? ¿Con qué contrarrestar esto para en el momento que políticamente sea utilizado? Y sinceramente no. Sinceramente no tenemos pensado. Es que, como te dijimos, la política no me interesa, o sea, no nos interesa, que por lo menos a la familia Nico no se lo van a devolver, pero claro, que por lo menos puedan descansar en paz, o sea, que puedan cerrar el caso, es claro, lo mínimo que se pide. Sí, o sea, a lo que voy es eso, o sea, que si se va a utilizar como para hacer campaña política, me parecería más grave, ¿no? De lo que es el caso, ¿cierto? Porque se estaría tomando ya como, no sé, de mi parte, ya como más falta de respeto. Mirá, te hago una observación que me quedó colgando algo que dijo Gustavo. ¿De qué Sí. manera podría ayudar Racing y cómo? Ustedes vieron que salió un caso que no se sabe si es real o no en la sede de Villa del Parque Sí. sobre un posible abuso. Fíjense que si es real o no, aunque no haya pasado nada, otra vez estamos hablando de un horario fuera de lo común. Pero lo grave de todo esto es que si Racing haría bien las cosas, esto sería más fácil, porque estaríamos hablando de que la sede tiene puestas las cámaras como corresponde. Que fue Claro. una de las cosas que dijo, creo que lo dijo Rodríguez Seve acá en Racing Sin Fronteras, dijo que había una serie de cámaras instaladas. Mirá, sí, pero afuera, te cuento algo. Nosotros, en todo el predio Tita Montijo, si no hay una cámara, y hay nenes, chicos. O sea, esa es la bronca, que no se aprende. Claro. Vamos a sacar el tema, Nicolás. Vos vivís en Villa del Parque, tenés un hijo. Ya casi, es más, si querés te saco de que seas de Racing. ¿Cómo lo mandas a tu hijo a hacer deporte a la sede de Villa del Parque? ¿Con qué seguridad lo haces? ¿O Yendo no? yo, sí o sí. O sea, No, claro, en tienes que parte, ir a la... de mi caso, en mi caso, como Javier Lépiz, siendo hincha de Racing, siendo socio de Racing, mi hijo practicaría deporte en la Sevilla del Parque, yendo yo o algún responsable, en mi caso, ¿eh? Y te lo No, está digo de. perfecto. Es que todos sentimos lo mismo por los colores. Pero por eso te digo que da bronca que no se aprenda de los errores. Claro, no, te entiendo. Ahora, te quería consultar con respecto a, obviamente, el hermano de Nico no volvió a la cancha ni siquiera. Exactamente. No, no volvió más. Y es muy complicado por el hecho de que, por eso, ¿no? Porque, como lo decís y como lo decimos, a Nico no lo van a devolver más, pero es, como uno dice, es. Vivir, ¿no? Bueno, al menos que tengan esa paz, esa serenidad de tranquilidad de que ya se esclareció el caso y que los culpables paguen como deben pagar, Juan. Exactamente, esa es la idea. Eso es lo que pedimos. Que haya un castigo Acá. ejemplar por un homicidio. Lo dijo el abogado también en la nota del otro día, que fue un asesinato salvaje. Sí. Por lo que hizo la justicia y por lo que los resultados que dio la autopsia, nada más. Sí, claro. La carátula ahora, eso es lo que me quedó por hacer un poquito de precisión. La carátula en estos momentos de Está la causa como muerte por causa dudosa, todavía. aunque la justicia ya confirmó que fue asesinato, por eso se va a juicio oral. Lo que mañana le vamos a preguntar al abogado, a nuestro programa, es si técnicamente debería cambiar esta carátula y en qué momento de la causa se debería hacer. Esas son cosas más técnicas que nos gustaría también saber a nosotros. Bueno, de mi parte, Juan, para que se lo traslades a los amigos y familiares, de nuestra parte acá tienen un medio, tienen todo nuestro apoyo y creo que ya más o menos nos enteramos de cómo está la cuestión en estos momentos. Las cosas siguen pasando, como pasó esto a altas horas de la madrugada nuevamente en Villa del Parque. Hoy gracias por decirnos que al menos Rubén Guevara renunció, se le pidió la renuncia, como sea el caso, pero desde ya quiero que nos interesa que ustedes sepan que acá tienen un medio amigo para lo que necesiten, cómo se necesite, mientras podamos, y si no podemos, de alguna manera lo vamos a hacer, es apoyarlos y que sepan que no están solos, que nunca van a estar solos, que nunca van a caminar solos. Creo que lo más racinguista que podemos hacer, más que ir a gritar. Yo vivo en Estados Unidos, yo no voy a gritar a la cancha hace muchos años, pero creo que lo más racinguista que podemos hacer es que el hincha de Racing sepa que no camina solo. No camino solo yo en los Estados Unidos, no camina solo Javi en Costa Rica. No hay ningún hincha de Racing que deba caminar solo. Y aunque ustedes sean poquitos, los familiares y amigos, sepan que no caminan solos. Y vamos a ir con ustedes hasta el final. Y ahí los dejo y muchas gracias por haber salido en el programa, Juan. No, muchas gracias a ustedes y la verdad que las palabras estas tuyas emocionan. Y bueno, en nombre de mis compañeros, de mis amigos y de los amigos de Nicolás, les agradecemos por este espacio que nos dan. Muchas gracias. No, Juan, agradecerte a vos y obviamente a la gente de Racing con Nada, al igual, bueno, en su momento que tuvimos a Javi Levy, a quien le mando un saludo también, quien nos estuvo trayendo la información de las inferiores sábado a sábado, con él lo hablamos también un poquito este tema, y como lo he dicho siempre, ¿no?, en mi Twitter personal y en el Twitter de Racing Sin Fronteras también, saben que cuentan con nosotros, ¿no? Como lo dijo Gus, desde el momento mismo en que se dieron los hechos, cuentan con nosotros, acá al menos en Costa Rica, la gente que sabe que soy de Racing y saben lo que hago, muchos me preguntaron el día que pasó todo este tema de Nico, mucha gente me consultó que qué era lo que había pasado en Racing y demás. Yo me enteré porque iba para el trabajo y empecé a leer el Twitter, y desde ese momento nos pusimos la camiseta y acá estamos, ¿no? Siempre al frente con Racing o Nada, con la familia de Nico, a quienes, bueno, pues obviamente no conocemos, pero tienen el respaldo nuestro, y nada, que sepan que van a contar siempre con nosotros y tienen el espacio abierto siempre, Juan, para expresarse por acá. Soy unos cracks, la verdad, de corazón, no hay palabras para agradecer lo que están diciendo y lo que están haciendo. Y aguante Racing todo el tiempo. Gracias, muchachos, hasta luego. Mucha fuerza, Juan, mucha fuerza. Gracias, Juan, por atendernos y muy buenas noches. Bueno, ahí pasaba Juan Espinoso de la gente de Racing o Nada, una nota bastante amplia, la verdad, donde, bueno, tuvimos chance de hablar lo que queríamos, ¿no? Y expresar lo que queríamos. Hacía mucho que veníamos luchándola por tener a la gente de Racing o Nada, ahora se nos dio. Creo que un momento especial, ¿no? Un momento donde demostramos acá, no solo con palabras, sino que la gente sabe, la gente que nos sigue, la gente que nos escucha, sabe que hemos estado desde el día mismo, como lo dije, con la gente de Racing o Nada, programa a programa, lo recordamos, a Nico Pacheco, y de nuestra parte, acá Javier Lepis, acá en Costa Rica, Gustavo Hanashiro en los Estados Unidos, el resto de los muchachos en Argentina, siempre todos, como decimos, justicia por Nico Pacheco, y no paramos hasta que se sepa, ¿no? Quiénes son los responsables, hasta que vayan en cana los responsables. Eso es lo más interesante, eso es lo más importante, que paguen como tienen que pagar, que se haga justicia, que la ley de verdad trabaje como tenga que trabajar, de parte de Racing, que sean más serios, ¿no? Hoy la renuncia de Guevara se dio 8 meses después, 7 meses después de lo sucedido, cuando se esperó en su momento que renunciara Guevara. Se dice que en aquel momento presentó la renuncia y que no se la aceptaron. Hoy, por otra causa, por otro caso que se habla, que vamos a ser cautelosos acá, al menos de nuestra parte, que se habla de una violación, de una no violación, de cosas distintas. Hoy se presenta la renuncia, hoy lo echan a Guevara de su cargo, pero bueno, nosotros, como siempre, la verdad, con la gente de Racing o Nada, con la familia y demás, así que bueno, de nuestra parte, agradecerle obviamente a Juan Espinoso, quien sacó el momento para estar con nosotros, y nosotros siempre estamos muy muy pendientes de lo que hace Racing o Nada. Un lujo para nosotros poder tener a la gente de Racing o Nada, contar con ellos, y ellos saben que cuentan con nosotros, así que bueno, de nuestra parte creo que es la mano que podemos dar por ahora, ¿no? Pero bueno, gente, vamos a ir a una

por todo lo que aclaró y como siempre pensando y sabiendo que la gente de Racing no es un tema que va a dejar pasar y es importante también de los medios dejar que esto no ocurra, ¿no? Sí, le cuento, llegué hace un ratito y pudimos enganchar gran parte de la nota y la escuchaba atentamente todo lo que hablaba Juan de Racing Onada, a quien le mando un saludo, también a toda la gente de Racing Onada, a la familia de Nico también, ¿no? Y estaba cenando y me costaba cenar, así como te lo digo. Es muy conmovedor, es como que todo el resto de las cosas, cuando uno se engancha a hablar de fútbol, a hablar del club, a hablar de todo, pasa no a un segundo plano, pasa a un décimo plano. Porque esto es algo que nunca debió haber pasado. Y bueno, obviamente uno espera ahora que se aclare de una vez por todas todo. Me encuentro con esta novedad de Guevara, que bueno, en su momento se dijo que presentó la renuncia, no la aceptaron, quién sabe por qué, pero casi sin conocerlo uno dice que algo pasó en Villa del Parque, y si presentó la renuncia al menos tenía que haber estado, no digo, si quieren aceptarla, no, pero era el responsable del lugar, ¿no? Y en ese lugar pasó lo que pasó, obviamente nunca es tarde, como se dice siempre, y bueno, esperemos que suceda de acá en más, ¿no? Está todo en manos de la justicia, esperemos que se pueda aclarar pronto todo esto, pero obviamente todo el resto de las cosas pasa a otro plano cuando sucede algo así que nunca debió pasar, como también este rumor de lo que sucedió hace poquitos días, que sea verdad o no sea verdad, como lo dije ayer en Racing Sport, que se hagan todas las actividades deportivas, cuando se termina la última, que cierren, que sea solamente para los deportes, que se aclare este tema, el día de mañana se verá, pero que haya seriedad, ¿no? Y que se respete un poco en base a lo que pasó. Sí, Pablo, tal cual lo que, justo como decís, lo que fuimos hablando, ¿no? Con Juan, y va, lo que hemos dicho siempre, ¿no, Pablito? Acá, tanto en Racing Sin Fronteras como en Racing Sport, ¿no? Se lo dije y se lo repetía a Juan, el ponernos la camiseta, ¿no? Yo creo que eso es un sentimiento aparte, Pablo, el poder dar una mano en cuanto a esto, y fue enfático Juan al decir que lo emocionaba el saber lo que hacíamos, y creo que no es algo de sorprenderse, ¿no? Sino que es un deber, ¿no? Uno como colega, como medio partidario, es un deber. Nosotros simplemente cumplimos con nuestro deber y lo hacemos de muy muy buena fe, ¿no? Lo que el club no ha hecho y lo que siguen esperando y lo que no ha hecho la justicia, nosotros al menos damos una mano para que sepan que no están solo la gente de Racing Onada, y también la familia, a quien los chicos de Racing Onada les comentaron que iban a estar hoy, que lo de nosotros y demás. Así que bueno, el saludo para la familia y que sigan adelante, todos esperamos que se haga justicia por Nico. Para cerrar nos quedan 2 minutitos y entramos sí, Pablito. No, quería comentar solamente con las palabras que dijo U, ¿no? Sí. O sea, ese motivo lo que dijo Juan y el ver que se emocionó él les contagia también, ¿no? Creo que uno también se emociona en base a lo que pasó y que uno espera que se solucione ya, pero desde ya, como dijo Gus, desde Estados Unidos, vos desde Costa Rica, nosotros acá y todos los medios y toda la gente de Racing, que se queden tranquilos, que no caminan solos, que no están solos en esto, ¿no? Tal cual, Pablito, y ellos lo saben, ¿no? Porque se los he externado, la verdad que hablo bastante con ellos vía Twitter, y mensaje directo, tengo la posibilidad de hablar con ellos, así que ellos saben, ¿no?, cuál es nuestro sentir y cuál es nuestra postura con respecto al caso. Para meternos en la actualidad de Racing, hoy entrenó Racing, bueno, ya desde el lunes está entrenando a las órdenes de Carlos Isquia, quien es el nuevo entrenador. Viene a contarnos toda la actualidad de Racing Martín Casal, que hoy Tincho paró un 11 que no se definió todavía, pero que podría ser el 11 inicial para el próximo sábado. Tincho. Sí, Javi, obviamente un tema secundario al lado de todo lo que estamos hablando de Nicolás Pacheco, pero hoy Carlos Sigia paró un 11, su primer entrenamiento de fútbol formal al frente de la academia, paró un 4-4-1-1. Uno no sabe si va a terminar siendo el once inicial, porque Valentín Viola trabajó diferenciado, que seguramente llegue en condiciones de jugar. De ser así, la formación estaría compuesta por Sebastián Saja, una línea de cuatro, medio de cinco, mentirosa, con José Luis Gómez, Martín Migliónico, Fernando Ortiz, Matías Cajáis y Luis Ibáñez nuevamente. En el mediocampo, Bruno Zuculini, Agustín Pelletieri, Diego Villar vuelve al equipo, y en la delantera, Vieto y De Paul como enganche. Sería un 4-4-1-1, aunque puede transformarse en una línea de 5 defensores, una línea de 3 defensores, un poco de lo que hablábamos, ¿no?, la previa del partido frente al Boys. La formación realmente no está confirmada porque podría llegar a ingresar Valentín Viola, aunque se especula con que este sea el 11 para el sábado. Sí, Tincho sufrió un pequeño desgarro, me parece, Valentín Viola, y se retiró antes en la práctica de hoy, Tincho. Se hablaba de desgarro, también se habló de sobrecarga. Por lo pronto, mañana van a probarlo, de entrenar con normalidad, seguramente esté concentrado, ya que el plantel va a quedar concentrado desde el día mañana. Avisó Carlos Isquia el lunes que los jugadores van a tener 48 horas de concentración previo a cada partido. Dato importante que ya mencionábamos también ayer con bueno, en Racing Sport, un técnico que parece bastante rígido, firme, quiere jugar profesionales, y me parece que es un dato importante. Tal cual, Tincho, así que bueno, esa es la actualidad de Racing, y obviamente el viernes ya estaremos con todo, ¿no?, lo que tenga que ver ya con Racing. Recordarles el próximo viernes, Pablo, a las 23, a través de Radio Gama, 1490, ¿no? Así que están totalmente invitados de 23 a 24, próximo viernes. Toda la actualidad de Racing con nosotros en Racing Sin Fronteras, ya estrenándonos a través de Radio Gama 1490. Y obviamente el sábado estaremos con todo el partido, Pablito. Así es, una transmisión especial que ya será lanzada por todos los medios, por todas las redes sociales, por distintos lugares, así que ya se van a enterar. Va a ser una base de lo que fue el partido con Albois, pero ya de local, en el cilindro, con gente, con muchas notas, con muchas sorpresas, así que lo vamos a ir anunciando seguramente a partir de mañana oficialmente todo, ¿no? Tal cual, Pablito, así que ya sabe, ¿no? La gente nos puede escuchar después del cuando van para la cancha, nos pueden escuchar en su auto a través de la 1490, ahí en Radio Gama. También la gente nos puede escuchar en la 100.9, para que sepan. Así que, bueno, nada, nos vamos a ir, vamos a entrar a una tanda de saludos, pero antes le damos el pase a Gustavo Hanashiro. ¿Tiene algo para decirnos, Gus? No, ya para cerrar con el tema de Nico por el día de hoy, porque como dice el Indio Solari, es una herida que se abre todos los días, a pura muerte, pero me quedó grabada, me congeló en su momento y me quedó grabada la frase que le dijeron a Juan: la justicia es lenta y Racing es muy poderoso. Y después, para que todos los hinchas Racing que están escuchando, muchos o pocos, dijo Juan, el tema está politizado y se va a politizar aún más. Gente, déjense de joder con Racing, me tienen podrido, politizan todo, lo que puedan usar para su interés lo usan, les importa tres pitos todo. Acá se murió un muchacho, se murió un socio de Racing, tenemos un racinguista menos, no sé cuántos racinguistas menos tenemos en la cancha, de gente que está cansada de ir a la cancha. Y bueno, discúlpeme, muchachos, nos vemos el viernes. Tal cual, Gus no se murió, lo mataron, Gus, fue un asesinato. Pero bueno, para despedirnos, Martín Casal, estamos sobre la hora ya. Sí, Javi, obviamente hacer mía las palabras de Gus, que se dejen hinchar los huevos, así, discúlpame el insulto, que se dejen hinchar los huevos, que se encuentra una persona de por medio, que también es una institución de por medio, mucha gente que quería a Nico, gente que no lo conocía, pero igual tampoco tiene que ver que en un club de fútbol haya habido un asesinato. Nosotros, como ya hablamos, está adaptado, vamos a mencionarlo, vamos a estar siempre en apoyo a los colegas de Racing o Nada, a la familia, a los amigos, y no hay mucho más para agregar. Justicia por Nico Pacheco y aguante Racing. Pablo Margolis. Y sí, no hace falta agregar más nada, simplemente esperar que se esclarezca, que no se politice, como dijo recién Gus, y obviamente uno quiere siempre el bien de Racing, estar contento cuando gana, estar contento cuando está el club bien, que mejore todo, obviamente. Uno se pone mal cuando pierde un partido. Eso mismo le pasaba a Nico. Nico era de Racing, Nico también hacía un programa partidario, pero más allá de eso, era una persona que terminó muerta dentro del club, y algo que nunca debió pasar. Pero bueno, como dije antes, ojalá que se esclarezca todo. Y en cada alegría, en cada gol que se grita, en cada festejo, ojalá campeonatos, se lo dediquen todo el mundo a él también, porque era uno más y no debió haber pasado lo que pasó. Así que ya, Javi, gracias, Gus también, un abrazo a Tincha también, y bueno, un programa especial dedicado a Nico y dedicado a la gente de Racing para que esto se solucione y se esclarezca lo antes posible, ¿no? Tal cual, Pablo, nada más decirle a Diego Doldán, que escribe acá al Twitter: nosotros nunca dijimos, Juan Espinoso nunca dijo, y de nuestra boca nunca salió, que Rubén Guevara era de la comisión directiva. Simplemente dijimos que era el encargado de la sede de Villa del Parque y que fue destituido, ¿no? Así que para el amigo ahí, para aclararle que nosotros nunca dijimos lo contrario a eso. De mi parte, agradecerle a la gente que nos escuchó, a Santiago Ramírez, a Juan Broncini, a Daniel Roque, y además mucha gente, ¿no? También que nos estuvo escuchando ahí, nos estuvo escribiendo, a Cecilia Real y demás, la gente de Racing Pasión, entre mucha otra gente, ¿no? Que nos escuchó. Así que, bueno, el saludo para ellos, agradecerles, y nada, como decimos siempre, obviamente, justicia por Nicolás Pacheco. Estamos con la gente de Racing Onada, estamos con la familia de Nico Pacheco, le ponemos el pecho a todo esto, así que, bueno, gente, de nuestra parte será hasta el viernes. Recuerden, viernes 23 a 24, a través de Radio Gama AM 1490, y también, obviamente, a través de www.chatacadé.com/radio. Así que, gente, será hasta el viernes cuando nos encontremos con toda la actualidad de Racing. Estaremos hablando de lo que pasa, lo que deja la semana, y obviamente metiéndonos de inmediato ya con lo que va a ser el partido del próximo sábado. Algo vamos a traer para el viernes, así que atentos. Gente, como decimos siempre, desde nuestra parte, obviamente, justicia por Nico Pacheco. Aguante Racing en todos lados. Chau, chau. Estamos acompañando a Gastón Cogorno. Y apoyar al presidente incondicionalmente. Desde el primer minuto nos pusimos a disposición de la justicia, a disposición. Desde el primer minuto nos pusimos a disposición de la justicia, a disposición de la justicia, a disposición de la justicia. De la justicia, a disposición de la justicia, a disposición de la justicia. Nos pusimos a disposición de la justicia, a disposición de la justicia, a disposición de la justicia. De tanto que jugamos mejor. A disposición de la justicia.